paran de cantar con el círculo. Las chicas y muchachos piden más y más y más. Las chicas y muchachos solo quieren bailar, moviendo la cintura lo gustarán, moviendo las manitos de aquí para allá, un pasito para adelante y otro para atrás. Las chicas y muchachos solo quieren bailar, moviendo la cintura lo gustarán, moviendo las manitos de aquí para allá, un pasito para adelante y otro para atrás. Mm-hmm.